desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La cultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo Socma y el Banco de Galicia. Vamos a tener un correo de avanzada. Se acabó la joda para todo el mundo. El señor Franco Macri se robó hasta la última moneda del correo argentino. Se ha cometido el delito de fraude a la administración pública y el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. 70 mil millones de pesos fue lo que calculó la DAFI que el Estado le condona a la familia Macri. Se acabó la joda para todo el mundo. Según el gobierno no se condona deuda, según la presentación judicial y la propia fiscal Boschi dice que sí. Que Macri le perdonó a Macri una deuda vieja del correo de hace 15 años. Se acabó la joda para todo el mundo. La familia te invita a pasar en las buenas. Es como la semana, ¿se condonó o no se condonó? Viste que tomo, hay como las palabras con las que te sí. familiarizás durante la semana, una de ellas tiene que ver con este regalo que se ha hecho o no la familia Macri perdonándose esta deuda para con el Estado de la mano de lo que fue el correo argentino, pero bueno, para analizar un poco más esta situación y para saber exactamente qué es lo que ocurrió. De hecho, en este momento, en uno de los televisores que tenemos aquí en el estudio, sigue siendo uno de los temas. TN en el Graf pone las claves para entender el arreglo con el correo. Sobre las claves para entender el arreglo con el correo, estamos también ahora en comunicación telefónica con Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Gracias por atendernos. No, gracias por llamar. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo se entiende este acuerdo entonces entre la familia Macri con el Estado Nacional? Bueno, ¿se condonó o no se condonó, digamos, como para estar a tono con lo que fue la palabra de la semana? Podemos explicar lo que queramos. Estamos frente a un escándalo. Es una barbaridad el modo en que se procedió por parte del gobierno nacional, básicamente porque este es un tema muy viejo, lleva prácticamente 15 años el juicio, o mejor dicho, el concurso en el marco del cual está esta deuda que el grupo Macri tiene con el Estado argentino, y en realidad lo que hubo acá es un funcionario del gobierno nacional, en sede judicial, digamos, le pidió, digamos, al grupo Macri que modificara la propuesta que venía haciendo. El grupo Macri la modificó apenas. Ante esa nueva propuesta, este funcionario lo que hizo, sin hacer ningún estudio, sin pedir ningún tipo de evaluación de la propuesta que el grupo hacía, directamente aceptarla, terminando con estos 15 años de concurso, y obviamente convalidándole una condonación de deuda al grupo. O sea, claramente estamos frente a un caso donde el propio presidente le condona deuda a su padre y a sí mismo, porque él es accionista del, sí, claro. del grupo Macri, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esto con, digamos, culmina toda una saga de irregularidades que se han venido conociendo de parte de los funcionarios del gobierno nacional y del propio presidente, que van desde haber ocupado el Ministerio de Energía con las petroleras, que tienen que ver con que 7 de cada 10 funcionarios son miembros de las empresas, de empresas o de cámaras empresarias, que tienen que ver con que los principales representantes de bancos privados son los que manejan el endeudamiento del Tesoro Nacional y el financiamiento o los fondos financieros que maneja el ANSES, que tiene que ver con los vínculos del presidente con personajes como Gustavo Arribas, jefe de inteligencia, y sus digamos, el hecho de que esté involucrado en buena parte de los problemas de corrupción del Brasil, el caso de los turbios negocios y relaciones de Angelici, el Panamá, los Panama Papers, las cuentas offshore de prácticamente una cantidad importante de funcionarios involucrados al presidente. Estamos frente a algo que corona y que nos dice con toda claridad que, más allá de la moralidad anticorrupción, estamos francamente en el gobierno de Al Capone. En el apogeo, ¿no? Claro. Claudio, discúlpame, Federico Chichere te saluda, buenos días. Digo, de manera sintética, así retomamos después el tema. ¿Cómo empieza esta deuda? Quiero que nos expliques, desde lo político y desde lo económico. Digo, ¿dónde se genera la deuda del Grupo Macri con el Estado Nacional y cómo se llega a esta condonación? No, la deuda del Grupo Macri es una deuda asociada a los 291 millones de dólares o pesos, porque en realidad es una deuda que se acumula en la época de la convertibilidad. Uh-huh. Es una deuda que surge del canon que tenía que pagar el Grupo Macri por haberse quedado con el uso, digamos, la explotación del correo en el marco del proceso privatizador de los 90. Tenía que haber pagado ese canon y en determinado momento dejó de pagarlo. La suma total de lo que no pagó son los 291 millones de dólares, pesos, en el marco de este periodo de la convertibilidad. Esa es la razón de la deuda. Obviamente, como siempre ocurre en este tipo de cuestiones y como ocurrió también en otros casos, frente a este tipo de cosas, el gobierno menemista primero y el gobierno de Duhalde después no hicieron lo que deberían haber hecho, que es el tema de haber, no solo rescindido la concesión, sino ejecutado la deuda sobre el consorcio empresario, y como consecuencia de que no hicieron lo que tenían que hacer, lo que pasó es que el Grupo Macri también actuó judicialmente y se presentó en concurso. Y ese concurso lo que hace, como hacen todos los concursos de acreedores, es congelar la deuda. Por eso es que el valor de la deuda no se actualiza y queda fijo en 291 millones de dólares. Uh-huh. Igualmente, lo que está claro es que, durante todo el gobierno kirchnerista, el Grupo Macri hizo distinto tipo de trucos judiciales. Hubo una actitud sumamente pasiva por parte del gobierno kirchnerista, en el sentido que nunca resolvió el problema, y eso es lo que hace que tengamos 15 años de concurso. En esos 15 años de concurso, el Grupo Macri ha hecho propuestas francamente insólitas, propuestas que en realidad tenían que ver con pagar los 291 millones de dólares en 29 años, y prácticamente sin ningún tipo de actualización. Propuestas que no se llevaron a cabo y que es lo que justamente ahora sí terminan de acordar con este gobierno actual de Cambiemos. En realidad, la propuesta del Grupo Macri era una propuesta de pagar en 29 años, y como dije yo antes, lo que ocurrió fue, como esto estaba de alguna manera congelado sin solución, lo que pasó que fue un funcionario del gobierno, quien en sede judicial se presenta, le pide al Grupo Macri que modifique su propuesta. El Grupo Macri le dice, bueno, voy a pagar, no dicen 29 años, que es lo que venía diciendo, dicen 16 años, son 16 cuotas anuales, a una tasa del 7% anual. Observemos que la tasa de interés del 7% para una inflación que está en 25% es desde ya un verdadero regalo. Sí, es el mejor crédito posible existente para perdonar una deuda que no accede nadie a un crédito con esa tasa de interés, digamos. Exactamente. Y además, obviamente, es un plazo de 16 años y una tasa que en cada año está por debajo de la situación de la inflación. En ese contexto, frente a esa propuesta, que es una propuesta absolutamente abusiva, el funcionario directamente dice que la acepta, y ahí es donde comienza todo lo que nos vamos enterando después, ¿no? La actitud, digamos, la intervención de la fiscal, y consecuentemente, bueno, lo que estamos discutiendo ahora. Volviendo al tema del gobierno de Al Capone, como lo definiste hace unos minutos atrás, da la sensación, y esta es una pregunta que le hago en relación a lo que uno se va relacionando durante la semana con un montón de personas con las que dialoga sobre el tema, da la sensación que el nivel de impunidad ya rompe cualquier barrera de a ver qué van a decir ahora, sino que los costos no les importan al tomar estas decisiones, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, creo que es, en parte es así, en parte también este gobierno nos tiene bastante acostumbrados a lanzar globos de ensayo, ver si pasan, y en todo caso, si no, retroceder un poco. Uh-huh. No sé si no va a ocurrir algo de eso con esto, ¿no? Porque hay algunas explicaciones que tienen que ver con que el funcionario que se presentó en sede judicial no se sabe qué autoridad tenía para hacerlo, todo un conjunto de cosas que son francamente muy estúpidas. Nadie va a sede judicial a hacer una operación de esta naturaleza si no tiene la autorización correspondiente del Poder Ejecutivo Nacional. Así que no me extrañaría que pudiera haber algún tipo de modificación, pero lo cierto es que es un escándalo como todos los otros. Digamos, hay otros que por ahí se le escapan muchísimo más al conjunto de la sociedad, como puede ser el tema de tener o no tener una cuenta offshore o lo que fuere, pero digo, todo. Por eso relataba las sí, claro, distintas irregularidades y el tipo de personajes que nutren la cotidianidad del presidente de la nación, ¿no? La verdad que cualquier tipo de planteo que pretenda o crea que se puede llevar adelante algún tipo de mano culite, como alguna vez existió en Italia, o algún tipo de lucha seria contra la corrupción, o que enarbole la idea de un gobierno ético y republicano para contraponerlo a una supuesta gestión corrupta y degradada del gobierno anterior, choca con el hecho objetivo de que estamos frente al gobierno Al Capone. Claudio, la última, te saco un poquito de este tema, y recién mencionabas una inflación estipulada del 25%, 8 puntos más de lo que vaticina el gobierno nacional. Esta semana, de hecho, hubo una polémica porque el INDEC anunció una inflación de 1.3, pero después, un día después, anunciaron de 1.9, que no es lo mismo, digamos, si vamos sumando, restando los 6 puntitos de diferencia, al final de año es otro número. ¿Descartás que sea la inflación que está anunciando el gobierno del 17-18%? Mirá, yo creo que en los primeros 4 meses vamos a estar en una inflación cercana al 8%, así que la verdad que nuestros cálculos nos indican que la inflación va a estar entre el 23 y el 25% aproximadamente. No creemos que se ubique en la franja de entre el 12 y el 17, que era la franja que viene planteando el gobierno, y en el 18% que se planteó como techo para la negociación con los estatales. Lo que queda claro es que todavía, digamos, todos los ajustes tarifarios que se han anunciado o hecho, el caso de la luz, el caso del gas, el tema del agua, la cuestión de los peajes, el impacto de el aumento en la educación privada, en el transporte, digamos, el aumento en las prepagas, digo, todo esto de alguna manera incorpora cerca de 5 puntos de inflación para el primer cuatrimestre de este año, el incremento en los combustibles. Digo, no hay muchas formas para que estos primeros 4 meses no ronden el 8%, y en ese marco es muy difícil que la inflación sea inferior al 23, 24, 25% en el año. Y lo más importante en esto es decir que si se sigue manteniendo la lógica de tratar de planchar la discusión salarial, por más que el salario tenga 23, 25 puntos en el caso de las paritarias privadas de promedio, estaríamos en un salario que no recompone ningún poder adquisitivo, sino que se está de alguna manera cristalizando y convalidando la caída salarial que en términos reales hubo durante el año pasado, ¿no? O sea, no se recompondría absolutamente nada, y por lo tanto la recuperación de la actividad económica, el famoso argumento de salir de la recesión, obviamente sería mucho más lento y mucho más limitado. Y esto no es por casualidad, hay que volver a recordar que la política gubernamental tiene un objetivo clave y estratégico que es, que tiene que ver con el enfoque que tiene esta política económica y que tiene que ver además con los intereses que representa el gobierno, que es el tema de reducir los costos laborales. Buena parte de sus políticas tienen como norte principal reducir los costos laborales, esa es la estrategia, y por eso es que la recesión no es un accidente, sino que es un objetivo, es el mejor mecanismo para disciplinar el comportamiento de los trabajadores, disciplinar la evolución de los salarios. Para este gobierno los costos laborales son los responsables de la inflación en el corto plazo y de la falta de competitividad de la economía argentina, lo cual es un verdadero disparate. En realidad, los problemas de competitividad de la economía argentina son los comportamientos parasitarios, por ejemplo, del grupo Macri, grupo que incumple el proceso privatizador, que no invierte, y grupo que es responsable de procesos de fuga de capitales monumentales y de haber sacado y esquilmado al Estado por diferentes mecanismos. Así que los 103 mil millones de dólares que se fugaron entre el 2003 y el 2015 de la Argentina y los cerca de 375 mil millones de dólares de los millonarios argentinos en el exterior son la explicación de la falta de inversión y de la falta de competitividad, no los costos laborales. Y para esa política de reducir costos laborales, la recesión es un objetivo estratégico. Intentan maquillarlo un poquito durante el curso del año 2017 porque hay elecciones, pero en ningún caso la intención es salir de ella recuperando la actividad económica. Perfecto. Bueno, Claudio, clarísimo como siempre, ha sido un gusto conversar con vos, bueno, y seguiremos haciéndolo también aquí los diferentes sábados en Sobre la Hora. Te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta siempre. Hasta luego. Era Claudio Lozano. El Macri pretende transformar la Argentina en una republiqueta. Es el título del artículo periodístico que hicieron circular también en el día de ayer. Lo pueden encontrar en www.corrienteup.org. Bueno, con él conversábamos entonces sobre la condonación de deuda de Macri a Macri. Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Espacio publicitario. Los domingos, de 13 a 14, Aires de Armenia. Un viaje entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. Un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro. Un trayecto en Argentina y Armenia, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Si cuidas a un amigo para que no se haga un mal tatuaje, cuida también que no tome de más. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Sedronar, Presidencia de la Nación. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Splendid, en AM 990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente, con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno, donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. En verano, todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el horario de protección del calor. Durante ese horario, evita el sol directo y trata de mantenerte a la sombra, en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Toma al menos 2 litros de agua por día y elegí comer frutas y verduras. Todo lo que te hidrata te ayuda a combatir el calor. Y prestar atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. En verano, cuidémonos de las altas temperaturas. Encontrá más información en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. De lunes a viernes, de 12 a 13, ponete en carrera. Factor Running Radio. Porque correr mejora nuestra calidad de vida y nos hace mejores personas. Factor Running Radio. Con Gustavo Montes, por Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Velocidad y adrenalina en el evento internacional más importante del año, compitiendo en circuito callejero con la tecnología del futuro. Ahora, Fórmula E, una experiencia única para toda la familia. 18 de febrero, Puerto Madero. Fórmula E, entradas a la venta por Top Show. Menores de 12 años ingresan gratis con la compañía de un mayor. Produce Phoenix Entertainment Group. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. 31 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana. Nuestros teléfonos 40, insisto con que son nuestros y es 1-4010-8218. Hemos conversado aquí varias veces en el programa acerca de este decreto publicado por el Gobierno Nacional que estaría dando por sentado que todos los inmigrantes son delincuentes, por lo menos así lo han expresado a través de todas las posibilidades que han tenido de expresarse, han puesto el eje en eso. Estamos recordando que este decreto lo que está haciendo es abusar de los controles sobre la población migrante en nuestro país, dándole hasta nada más que 3 días para poder certificar que no son delincuentes, pero en realidad primero tienen que demostrar que son inocentes antes de demostrar que son culpables. Esta semana en la ciudad de La Plata, que tiene una importantísima población de inmigrantes bolivianos, paraguayos, de hecho los inmigrantes paraguayos eran la población más alta de la ciudad de acuerdo a lo que fue el censo del año 2010, estuvieron realizando un programa especial en Radio Estación Sur y que fue retransmitido por más de 7 radios en la región. La Plata Migrante, precisamente se llamó este programa, y fueron compartidos diferentes testimonios y también diferentes opiniones, puntos de vista, y compartieron también la organización que se están dando en el marco de esta semana, que la bicameral estará tratando este decreto racista y profundamente también discriminador que está a punto de habilitarse en nuestro país. Si les parece, escuchamos algunos testimonios entonces que dan cuenta de la importancia de verdad pensar en que el otro es un hermano.